A pesar de sus retos financieros, ambos han sido muy públicos con respecto a sus éxitos y sus fracasos. Dígame, ¿por qué ha sido tan abierto con respecto a sus problemas financieros? Porque yo quisiera que la gente supiera que esa es la forma en que he aprendido tanto. Yo quiero que la gente sepa que sin importar que sean ricos o pobres, todos tenemos problemas financieros, respondí. Exactamente. El señor Trump piensa igual. Él sinceramente quiere que la gente aprenda. Por eso comparte sus triunfos así como sus fracasos. Y ese es el punto en donde usted y el señor Trump se diferencian de otras personas ricas, sonrió Meredith. Al rato, pasamos a la oficina. Bienvenidos, dijo Donald Trump, poniéndose de pie tras su escritorio. Mis disculpas por la espera. Luego de todos los cumplidos de rigor, nos sentamos a hablar de por qué nos queríamos reunir. Entonces, ¿de qué debería tratar nuestra obra?, preguntó Donald. Bien, viendo nuestras respectivas situaciones financieras, pienso que hay una gran diferencia entre millones y miles de millones. Hoy en día existen muchos millonarios que de hecho están arruinados. Por ejemplo, sabemos que hay muchas personas cuyos hogares han aumentado de valor, pero sus ingresos no. Por ejemplo, tengo un compañero de clases de Hawái que heredó la casa de sus padres cuando fallecieron. Como los precios de la propiedad han subido al cielo y la casa estaba pagada, técnicamente es un millonario. Pero él y su esposa tienen dificultades, pues no llegan a $90,000 al año en ingresos. Tienen tres niños en la escuela y no hacen más que pensar cómo pagar su educación universitaria. Así que son ricos en activos, pero pobres en efectivo, dijo Donald. Así es. Si uno de ellos o los niños se enfermaran, fácilmente caerían en una situación de pobreza. Es cierto que eso le sucede a muchas personas, especialmente después de que se retiran y dejan de trabajar. Tienen que vender todo si llegan a enfermarse solo para sobrevivir, dijo Donald en un tono sombrío. Y el problema aumentará en la medida que la generación de los baby boomers llegue a la edad de retiro en unos años. Sí, lo sé, dijo Donald. Más que el seguro social, el Medicare es la mayor deuda de nuestro país. No sé cómo podremos pagar a 75 millones de nuevos jubilados los gastos de su salud, sus medicinas y cuidado para la vejez. Me preocupa la generación de mis hijos y cómo harán para pagar la dependencia financiera de nuestra generación en el gobierno. Cuando hablamos ante miles de personas en el Learning Annex, ¿no te sientes mal por esas personas?, dijo Donald. Invierten su tiempo y su dinero para escucharnos. Bueno, algunos ya son ricos y otros lo serán, pero muchos enfrentan una vida de lucha financiera constante. Me parte el corazón. Tal vez esto es lo que deberían escribir, dijo Meredith. Tal vez la gente tiene que saber por qué ustedes quieren que sean ricos, cuáles son sus preocupaciones. Tal vez deberíamos escribir un libro sobre cómo acabar con la pobreza a través de la educación financiera, les dije. Después de todo, es la falta de educación financiera la razón por la que nos metimos en este lío. Buena idea, pero necesitamos que la gente aprenda a salvarse a sí misma antes de intentar acabar con la pobreza a nivel global. Podría tomar varias generaciones. Necesitamos hacer esto primero, antes de que podamos pensar en cambiar el sistema educativo. En pocos años, millones de baby boomers se jubilarán, y el gobierno tendrá que admitir que no tiene dinero. El precio del petróleo está por las nubes. Nuestro dólar pierde valor. La inflación está fuera de control y seguimos en guerra en el Medio Oriente. Necesitamos tener algunas respuestas para aquellos que las están buscando. Ahora. Debemos enseñarle a la gente cómo ser ricos o al menos cómo sobrevivir durante los próximos años. Hoy, no mañana. En ese momento, supe por qué nos habíamos reunido a escribir un libro. Habla Donald. El comienzo. La primera vez que vi a Robert Kiyosaki fue para mí una de esas sorpresas que la vida nos presenta de vez en cuando. Conocía sus credenciales, principalmente el hecho de haber vendido millones de libros y de permanecer en la lista de bestsellers del New York Times por 5 años. Estos no son logros sencillos. Me esperaba encontrar con un motor intelectual, incluso algo intimidante. Tuve razón en cuanto a lo de motor intelectual. Robert emana una energía positiva que se derrama sobre quienes lo rodean. No parece hacer esto adrede, le sale de forma natural. Esto me impresionó. Pero lo que me desarmó de Robert fue su humildad, su sencillez y su modestia. ¿Era este el tipo que ha vendido 26 millones de libros? ¡Sorprendente! Me preguntaba si acaso esta actitud era falsa, una fachada, un papel que representaba por alguna razón. A veces puedo ser un escéptico. Pero no me tomó mucho tiempo descubrir la sinceridad de Robert. Luego de hablar algunas veces, sabía que era auténtico y que disfrutaba enseñar tanto como yo. Tal y como le dije cuando nos encontramos por primera vez, yo soy el autor número uno sobre negocios y él el autor más importante sobre finanzas personales. Juntos podríamos alcanzar a millones de personas. Pero más que eso, nos divertiríamos en el intento. Cuando leí Padre Rico, Padre Pobre hace años, antes de conocer a Robert, pensé que este autor tenía la capacidad de hacer las cosas fáciles de comprender. Él es una especie de narrador de cuentos, y eso es clave para hacer las cosas fáciles a las personas. La gente que me conoce se sorprendió al saber que iba a trabajar conjuntamente con otro empresario para escribir un libro. A nosotros los empresarios nos gusta tener el control, pero cuando conoces a alguien que está en la misma longitud de onda que tú, esto se convierte en un placer. Unir nuestras fuerzas nos hace más fuertes, no más débiles. El resultado de todo esto cobró vida propia y se convirtió en más que solo otro libro. Es el ejemplo viviente de todo lo que pasamos y vivimos desde nuestra primera reunión hasta que terminamos el primer borrador. Pronto, se convirtió en un esfuerzo conjunto para ofrecer educación a cualquier persona que esté en busca de una vida mejor, en un momento en que todos debemos estar equipados financieramente para el futuro que nos espera. Este libro es para todo aquel que quiera avanzar y salir de su zona de comodidad. Tal vez ya seas un millonario, o todavía no, pero las lecciones que escucharás son útiles para todos, sin importar su actual situación financiera. Espero que puedas ver este proceso como una oportunidad de aprender a la vez que te diviertes. Los negocios no tienen nada de aburrido, como pronto descubrirás. Robert y yo tenemos otra cosa en común. A ninguno de los dos nos gusta estar aburridos. Nos gusta que las cosas se hagan. Así que pon atención, mantente enfocado y disfruta. Queremos que seas rico. Dos hombres, un mensaje. Tiene mucho que ofrecer. Sintonízanos y mantente en sintonía. Capítulo 2. Nuestras preocupaciones compartidas. Dallas, Texas, 19 de febrero de 2006. Luego de nuestra última reunión, me leí el libro de Donald, El País que Merecemos. En él, Donald trata muchos de los problemas que enfrentamos como nación y como habitantes del planeta, como el terrorismo, la deuda pública y los servicios de salud. He aquí un extracto del capítulo dedicado al tema de servicios de salud. A diferencia de la seguridad social, el programa HI de Medicare está sufriendo un déficit en su flujo de caja desde 1992. Los impuestos han resultado insuficientes para cubrir los gastos del programa y el pago de beneficios. En esencia, Medicare ha pasado al punto en que requiere de reservas públicas, un umbral que no se espera para la seguridad social sino hasta el año 2013. El programa actual de Medicare es tanto económica como fiscalmente insostenible. Esto no es nada nuevo. Los miembros del Consejo de Administración advirtieron desde principios de los 90 que el programa es insostenible en su forma actual. Hay otro aspecto que prácticamente no se menciona y que tiene que ver con la atención a largo plazo. Con la generación de los baby boomers a punto de jubilarse y sus padres ya jubilados, este es un problema enorme. Prácticamente uno de cada dos estadounidenses requerirá algún tipo de asistencia a largo plazo, pero solo uno de cada cuatro podrá pagar un hogar privado. Para 1999, el costo promedio para un hogar de retiro era de unos $41,000 anuales. Solo 1% de los estadounidenses ha comprado seguros de asistencia a largo plazo, por lo que la mayoría confía en Medicaid. Tal y como están las cosas en estos momentos, les espera una gran desilusión. Luego de una pequeña contribución inicial, Medicaid desaparecerá del mapa y los recursos del paciente se consumirán hasta dejarlo prácticamente en estado de pobreza. Si los pacientes son tus padres, todo aquello por lo que han trabajado en su vida desaparecerá y hasta podría representar una carga financiera aplastante para las familias. El boomer, que planeaba navegar alrededor del mundo en su bote, puede que termine vendiendo su carro para mantener a su madre o a su padre en un hogar decente. Una vez que leí El país que merecemos, supe sin dudar cuáles eran nuestras preocupaciones en común. ¿Por qué somos maestros y por qué queremos que las personas sean ricas? Dibujé un diagrama de la seguridad social con 10 billones de dólares en pasivos y Medicare con 62 billones de dólares en pasivos. ¿Dices que hay 72 billones en deuda fuera del balance? Preguntó Donald. Es muchísimo dinero. Es más que todo el dinero de todos los mercados bursátiles y de todos los bonos del mundo, le dije. Sabía que estábamos mal, dijo Donald, pero no creí que fuera tan grave. No podemos pagarlo. Solo si imprimimos más dinero, lo cual acabaría con los ahorros de todos. Una posibilidad es la hiperinflación, pero eso no resolvería el problema. No solo desaparecerían los ahorros, también desaparecerían las personas con ingresos fijos. Me temo que como país hemos desarrollado una mentalidad de Estado paternalista, y no me refiero solo a los pobres. Demasiadas personas, incluyendo el presidente y los congresistas, esperan una pensión del gobierno. En verdad me gustaría que pudiésemos resolver sus problemas, pero hacerlo significaría llevar a nuestro país a la bancarrota. Estoy de acuerdo. Donald y yo queremos que las personas abandonen esa mentalidad de Estado paternalista y que sean ricas para que puedan resolver el problema, su propio problema. La mejor solución para este problema de malos resultados financieros es cambiar nuestra forma de pensar, pensar como ricos y no como pobres o clase media. Eso significa dejar de esperar que el gobierno se haga cargo de nosotros, ya seas militar, empleado del gobierno, maestro, asalariado o simplemente pobre. Si seguimos esperando que el gobierno cuide de nosotros, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Una nación en bancarrota, llena de habitantes bien educados, pero con necesidades financieras. Albert Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En este caso, me parece una locura enviar a nuestros hijos a la escuela y no enseñarles acerca del dinero. En vez de terminar sus estudios con una sólida educación financiera, la mayoría terminan a veces ya endeudados, preparados solo para trabajar duro, ahorrar, liquidar sus deudas, invertir y diversificar. Escucha lo que dice Warren Buffett acerca de la diversificación. La diversificación es la protección contra la ignorancia. No tiene sentido si sabes lo que haces. Y una de las claves para hacerse rico es saber lo que haces. La opinión de Donald, pensamiento de grupo. Todos hemos escuchado la expresión pensamiento de grupo. Es esa mentalidad de rebaño que parece sacar a flote lo mejor y lo peor de las personas. Con lo mejor me refiero a que de vez en cuando sale a flote un pastor. Pero es poco probable. Generalmente son lobos los que salen primero, y entonces el rebaño los sigue. Lo que estamos tratando de hacer es disolver el rebaño antes de que seamos incapaces de ver, escuchar, pensar y actuar por nosotros mismos. Aquellos que piensan por sí mismos difícilmente forman parte de un rebaño. Mientras conversamos sobre el pensamiento de grupo que impide que la gente piense por sí misma sobre sus finanzas y hace que entreguen su dinero a asesores financieros, me viene a la memoria otra historia. En mi programa de radio en el Clear Channel, decidí hablar sobre el objeto naranja, algo que está sucediendo en Detroit, Michigan. Detroit tiene un problema con las casas abandonadas, pues la ciudad ha perdido casi 1 millón de habitantes en los últimos 50 años. Un grupo de artistas de la ciudad se cansó de ver edificaciones abandonadas y en ruinas por todas partes y decidieron hacer algo al respecto. Para llamar la atención a este problema, estos artistas iban de noche por la ciudad pintando de color naranja brillante los edificios abandonados. Como es difícil pasar por alto un edificio abandonado pintado de color naranja, desde entonces varios de estos han sido demolidos, que era la meta inicial. Este es un buen ejemplo de personas que actúan ante un problema y logran su objetivo. Se hacen cargo del problema en vez de esperar a que otro lo haga. No es muy convencional, pero parece estar funcionando. En este sentido, el pensamiento fuera de serie se aplica al menos en Detroit. Los artistas no son los únicos con derecho a ejercitar esa parte del cerebro. Todos tenemos ese derecho. Tratemos de pensar de esa forma, sin importar dónde vivamos o qué hacemos.

los estadounidenses tienen una de las tasas de ahorro más bajas del mundo. Viven más con menos dinero y menos oportunidades. Este problema nos lleva al siguiente. 5. Mentalidad de Estado paternalista. Como millones de personas carecen de recursos, ahora esperan que el gobierno resuelva sus problemas y se haga cargo de ellos. Si el gobierno no los cuida, ¿quién lo hará? Con los precios subiendo tanto, ¿quién tiene los recursos para cuidarlos? El problema no puede posponerse mucho más. Con la deuda del Seguro Social y de Medicare, pareciera que la única solución posible es seguir haciendo lo que siempre hacemos: gastar más de lo que ganamos, pedir prestado más de lo que podemos pagar e imprimir más dinero. Es un círculo mortal causado por la incapacidad de resolver el problema, un problema causado por la falta de educación financiera. Esto nos lleva al siguiente punto. 6. El alza de los precios del petróleo. El alza en los precios del petróleo no se debe a la falta de educación financiera, sino a intereses personales avaros y falta de visión financiera. A pesar de que tenemos la tecnología y fuentes energéticas alternativas para sustituir el petróleo, no lo hemos hecho. El país y el mundo sufrirán por esta avaricia y falta de visión. Los altos precios del petróleo crean un efecto dominó sobre los problemas anteriores. Estados Unidos pudo pedir todo el dinero prestado que quiso, pues nuestra economía estaba en crecimiento. Mientras estuviéramos creciendo, otros países e instituciones de préstamo estaban dispuestos a prestarnos. El problema con los altos precios de la energía es que causan que las economías se contraigan. Si la economía comienza a contraerse, aquellos que nos han prestado dudarán en prestarnos más. El castillo de naipes puede derrumbarse. 7. Rebajas de los impuestos para los ricos. Todos conocemos la otra regla de oro, aquella que dice: el que tiene el oro, hace las reglas. Es una tragedia que en Estados Unidos las clases media y baja han perdido su representación en el gobierno. Hoy en día, los ricos son los que hacen las reglas y es por eso que son cada vez más ricos. Hay una teoría monetaria que promueve las leyes que favorecen a los ricos bajo la premisa de que si los ricos tienen más dinero, lo invierten y crean más empleos. Así, el dinero se cuela hacia las clases media y baja. Esta teoría también se conoce como la economía vudú o el efecto goteo. Aunque suena bien en teoría, y si hay una parte del dinero que en efecto se cuela, el resultado general es que el dinero se queda en manos de los ricos. En muchos casos, el precio de los activos aumenta solo porque los ricos tienen más dinero. ¿Y por qué aumenta el precio de los activos? Porque eso es lo que compran los ricos, activos, y es una de las razones por la que son ricos. Cuando los activos aumentan de precio, los activos, las cosas de valor real y duradero, quedan fuera del alcance de las clases media y baja. Fíjate en los precios de los bienes raíces y pregunta a cualquiera que aún no haya comprado su casa si es más fácil comprar la casa de sus sueños hoy en día. Es duro comprar una casa con dinero que solo se cuela. Mi padre una vez se postuló a vicegobernador del estado de Hawái y no ganó. Esa experiencia me dejó con menos fe en el proceso político. Mi padre creía que podía cambiar el gobierno. Luego de su amarga derrota, decidí que lo mejor que podía cambiar era a mí mismo, en vez de tratar de cambiar las leyes, como por ejemplo tratar de hacer las leyes impositivas más justas. Simplemente decidí ser rico y usar las leyes impositivas a mi favor. Si prefieres ser rico en vez de tratar de derrotarlos, entonces sigue escuchando. Este audiolibro es para ti. Si en cambio prefieres cambiar al gobierno, puede que este audiolibro no sea para ti. Donald y yo creemos que la mejor manera de cambiar las reglas es ganar primero el oro. Si tienes el oro, entonces tienes más poder. Si tienes el poder, entonces tienes la oportunidad de hacer cumplir la verdadera regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La opinión de Donald. Primero debes saber lo que ocurre y partir de ahí. Primero aprendes y luego actúas. Lo peor que puede pasar es que aprendas lecciones duras por actuar antes de aprender. Aprender ya es una inversión. Robert y yo estamos tratando de explicarte esto de forma accesible. He tenido personas que me vienen a presentar proyectos de desarrollo supuestamente maravillosos. El edificio de los edificios. Pero luego descubro que no saben nada. Nada sobre la zonificación. En la ciudad de Nueva York, la zonificación manda. Es como si fueras a construir el barco de los barcos, pero no sabes nada sobre los astilleros. ¿Cómo puedes salir del puerto si no sabes cómo construir el barco? Episodios como este, y créeme que son más de los que puedes imaginar, en verdad me hacen preguntarme sobre cómo piensa la gente. Se supone que la educación debe ayudar a que la gente piense, pero parece que falta la capacidad de pensar en mucha gente, incluso en aquellos con educación. Robert es un tipo que piensa en grande, y su decisión de proveer de educación financiera a las personas ha adquirido una dimensión global. Y tiene razón, pues es un problema global. Pero la solución puede empezar contigo y con nosotros. Cualquiera de los problemas que describía Robert significaría la ruina para cualquier país. Es más importante que nunca que te eduques financieramente, así como a tu familia, para que puedan protegerse para el futuro. La educación te da visión, y la visión te da la capacidad de identificar problemas económicos y convertirlos en oportunidades. En resumidas cuentas, debes aprender a pensar por ti mismo. Robert y yo no vamos a pensar por ti. Pero como hemos pensado tanto y hemos tenido éxito, creemos que lo que tenemos que decirte puede ayudar a levantar la niebla del horizonte financiero. Robert y yo hemos usado el término coeficiente intelectual financiero en nuestros respectivos escritos. Todos tenemos nuestras definiciones propias del coeficiente intelectual financiero, pero como es un término vivo, siempre cambia. Para mí, es la capacidad de mapear las aguas de la economía nacional e internacional, de ver más allá del presente hacia el futuro con base en esas reflexiones y evaluaciones. No es una empresa fácil, y requiere de una disciplina diaria pero necesaria para tener éxito en el mundo actual. Quisiera resaltar la importancia de estudiar historia. El conocimiento es poder. Robert y yo somos aficionados a la historia, y una de las razones por las que nos conectamos es que usamos la historia como guía. Es mejor aprender de la historia que cometer los mismos errores. Como dice el refrán, el que no aprende de la historia está destinado a repetirla. Si el día de hoy se convirtiera en un recuerdo, ¿qué te gustaría recordar de él? Me vienen a la memoria dos citas. Ralph Waldo Emerson dijo, lo que tenemos detrás y lo que tenemos delante es poca cosa comparado con lo que tenemos dentro. Albert Einstein dijo, la mente que se abre a una nueva idea nunca regresa a su tamaño original. La cita de Emerson me ayuda a no ser conformista, pues sé que hay mucho que debo aprender y lograr, y la cita de Einstein me mantiene pensando en grande. También creo que lo simple es lo mejor, y no es que lo simple sea fácil. Destilar algo hasta su esencia puede tomar mucho tiempo y pensamiento. Es una buena razón para leer a los grandes escritores y pensadores. En muchos casos, ya nos han hecho el proceso de destilación. Te tengo una tarea. Piensa acerca de tus raíces y el por qué estás haciendo lo que haces hoy. Es una buena forma de comenzar a pensar por ti mismo. Robert y yo te hemos dicho por qué queremos que seas rico. Pero lo que nosotros pensemos es irrelevante. Lo que importa es lo que tú quieras para ti y tu familia. ¿Quieres ser rico? Los tres tipos de inversionistas. Hay tres tipos de inversionistas en el mundo. Uno, los que no invierten nada. Dos, los que invierten para no perder. Tres, los que invierten para ganar. Las personas que no invierten son las que esperan que su familia, la compañía para la que trabajan o el gobierno se haga cargo de ellos cuando terminen sus días laborales. Las personas que invierten para no perder generalmente invierten en lo que consideran como inversiones seguras. Estas son la gran mayoría de los inversionistas. Al invertir, tienen mentalidad de ahorristas. Las personas que invierten para ganar están dispuestas a estudiar más, quieren más control e invierten para obtener mejores rendimientos. Es interesante que los tres tipos de inversionistas tienen el potencial para ser muy ricos, incluso aquellos que esperan que alguien más se haga cargo de ellos. Por ejemplo, Recientemente se jubiló el director ejecutivo de Exxon y recibió casi 500 millones de dólares como regalo de despedida. Donald y Robert invierten para ganar. Si quieres hacerlo tú también, este audiolibro es para ti. Capítulo 6. Invertir para ganar. La opinión de Robert. La regla general indica que uno debe ahorrar, saldar sus deudas, invertir para el largo plazo, generalmente en fondos de inversión, y diversificar. Más tarde ese mismo día, Donald y yo comentamos que ninguno de los dos se había enfocado en el ahorro. Es más, ambos tenemos millones de dólares en deuda, pero deuda buena. No diversificamos nuestras inversiones, o al menos no en el sentido en que la mayoría usa el término. Si bien somos inversionistas a largo plazo, no invertimos en fondos de inversión, o al menos no es nuestro principal vehículo. ¿Por qué? Porque invertimos para ganar. Por muchos años, desde que publiqué Padre Rico, Padre Pobre, muchas personas, incluyendo periodistas, decían que mis propuestas suenan muy arriesgadas. Pero para mí, lo que la mayoría de la gente hace parece mucho más riesgoso. En un mundo con cada vez menos seguridad laboral, parece tonto aspirar a ella. En un mundo con un mercado bursátil tan movido que hace perder billones de dólares a los inversionistas, me parece absurdo fundamentar en él nuestra seguridad financiera. Y con este sistema educativo que enseña poco o nada sobre finanzas, me parece arriesgado simplemente contar con la buena educación que podamos tener. ¿Por qué la mayoría de los inversionistas buscan seguridad o invierten para no perder? ¿Y por qué hay otros que invierten para ganar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que juega para ganar y un apostador? ¿Qué pasa con el riesgo? La razón por la que la mayoría invierte para no perder es porque creen que invertir es riesgoso o que es un juego de azar. Muchos también creen que para obtener grandes ganancias deben arriesgar más. Nada más lejos de la verdad. Hace años, mi padre rico me enseñó la regla 90-10 del dinero, sobre la cual he escrito en otros libros. Dicho de forma simple, en el juego del dinero, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero. Por ejemplo, en el golf, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero, y el 90% de los jugadores profesionales se reparten el 10% del dinero restante. La regla 90-10 ha sido confiable a lo largo de mi vida, aunque no conozco un trabajo científico que la compruebe. Todos sabemos que el 10% de los estadounidenses son dueños del 90% de la riqueza. En el campo de los bienes raíces, podemos decir sin temor a equivocarnos que el 10% posee o controla el 90% de la riqueza y que la mayor parte pertenece al 1% de ese 10%. La regla 90-10 me ha ayudado a elegir mis proyectos. Por ejemplo, una de las razones por las que no juego golf profesionalmente es porque simplemente sé que no puedo formar parte de ese 10% superior. No solo no tengo el talento, tampoco tengo deseos de hacerlo. Cuando decidí escribir Padre Rico, Padre Pobre y diseñar mi juego de mesa, Cash Flow, estaba seguro de que ambos tendrían éxito y además deseaba que así fuera. Aunque nunca había sido un buen escritor ni había diseñado juegos de mesa, quería tener éxito, quería enseñar y quería ganar. La opinión de Donald. Ganadores. Conozco la regla 90-10 desde hace mucho tiempo, pero Robert nos ofrece un buen recordatorio. Si no estamos pendientes, esa proporción podría cambiar a 95-5 o incluso a 99-1, donde el 1% de la población controlaría el 99% de los activos. Los ganadores no permitirán que eso ocurra, y espero que tú estés entre ellos. Es importante tener sueños. Como dijo Robert Browning, el alcance de un hombre debe ir más allá de la extensión de su brazo. Soñar nos mantiene andando. Pensar de otra forma nos deja en el nivel de mera supervivencia. Y pienso que eso no es el objetivo de la mayoría de las personas. ¿Acaso has escuchado a un joven decir que espera convertirse algún día en vago? Normalmente dicen cosas como, quiero ser presidente, quiero ser astronauta, quiero ser bombero o quiero ser doctor. Estas son profesiones muy exigentes y a veces hasta heroicas. Y los jóvenes tienen los sueños y las aspiraciones para alcanzarlas. Los ganadores permanecen jóvenes en sus corazones.

Ambos se hicieron muy ricos en la misma empresa, aunque desde diferentes cuadrantes. Nuestros sistemas escolares están diseñados para entrenar a las personas para los cuadrantes E y A. Es por eso que muchos dicen, ve a la escuela para obtener luego un buen empleo. Eso es programar para el cuadrante E. O también, ve a la escuela para aprender un oficio o profesión, así tendrás un respaldo. Ese es el tipo de mentalidad de cuadrante A, o de negocio pequeño. Así que tómate un momento para preguntarte, ¿cuál es el cuadrante para ti? Tal vez quieras sentarte en silencio y cerrar los ojos y dejar que la respuesta venga a ti. Donald tuvo la suerte de que su padre le sirviera de modelo para los cuadrantes D e I. Mi padre estaba en el cuadrante E. Mi decisión de dedicarme a los negocios iba en contra de todos los valores de mi padre pobre, un hombre que creía en la seguridad laboral y en la protección del gobierno. Mi padre creía simplemente que los ricos son codiciosos y que explotan a los pobres, y algunos lo hacen. Sin embargo, yo quería ser empresario e inversionista. Aunque amaba y respetaba a mi padre con todo mi corazón, no compartíamos los mismos valores sobre el dinero y las profesiones. Cuando me preguntan, ¿por qué es tan importante el dinero para ti? Yo respondo, porque el dinero me compra libertad. El dinero me permite comprar más opciones en la vida. Por eso te sugiero que te sientes tranquilamente para identificar cuál es el mejor cuadrante para ti. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Quiero seguridad laboral? ¿Soy feliz con esa seguridad? ¿Mis habilidades están a prueba en este cuadrante? ¿O valoro más la libertad? La lección es esta. Si decides ser rico, elige cuidadosamente tu batalla y tu campo de batalla. O dicho de otra forma, tus valores y tu cuadrante. La opinión de Donald. Escoge tu batalla y tu campo de batalla. Cuando me inicié en bienes raíces, hubiese podido quedarme en el negocio de mi padre y tener éxito, pero no me hubiese sentido realizado. Tenía mis propios planes y debía emprender yo solo mi camino para realizarlos. De no haberlo hecho, hubiese vivido una vida cómoda, pero no emocionante. No hubiese vivido mi propia vida. Así como Robert tuvo que reconocer que los objetivos de su padre eran diferentes a los suyos, todos debemos hacer esa introspección para descubrir qué queremos ser. Imagínate vivir tu vida y encontrar al final que te equivocaste de camino. He visto algunos ejemplos de esto y creo que es la mejor manera de eclipsarte. Puede que estemos muy influenciados por las personas que nos rodean, y no es fácil romper con lo establecido y hacer algo inesperado. Al final, esa decisión puede llevarte a un campo de situaciones y personas que también disfrutes. Todos tenemos la responsabilidad de escribir nuestra propia película que es nuestra vida. ¿Qué clase de escenas te gustaría tener? No creo que nadie escoja una vida rutinaria o aburrimiento o pobreza. No solo es malo escribirlo, es aburrido y deprimente verlo. Concédete la libertad de convertirte en quien te gustaría de verdad ser. La vida y los negocios pueden ser una pelea, auténticas batallas. Pero asegúrate de escoger las batallas buenas y aléjate de las batallas y campos de batalla inútiles lo antes posible. No vivas ni uses tu energía en vano. Recuerda, escribe tu propio guión, prodúcelo y vive como quieres vivir. Eso es libertad, eso es el poder y eso es ganar. Ahora queremos saber tu opinión. Revisa y piensa en el cuadrante de flujo de dinero y cómo afecta tu propia vida. Ayuda a hacer un dibujo. Haz una cruz con dos líneas y coloca en cada cuadrante la letra correspondiente. E, A, D, I. Ahora hazte la pregunta, ¿de cuál cuadrante proviene la mayor parte de tus ingresos hoy en día? Ahora visualízate como la persona exitosa que siempre has soñado ser. ¿En qué cuadrante estás cuando has alcanzado la cima del éxito? Compara tus dos respuestas anteriores. ¿Ya estás en el cuadrante correcto? Si es así, entonces perfecciona tus habilidades y arranca. Si no, entonces haz un plan para que logres estar en el cuadrante en que te ves como persona exitosa. Solo tú puedes hacer este ejercicio para ti mismo. No es necesario que cambies de un día para otro, pero sí debes iniciar el proceso. Con tu plan en mente, ¿cuáles son los pasos necesarios para que des el primer paso?